Epílogo. El silencio después del eco. El camino termina donde comienza el verdadero viaje. El caminante que piensa, que observa, que interroga, no busca convertirse en maestro de nadie. Su andar es testimonio de que aún se puede resistir al olvido. Que aún se puede amar la verdad por encima de la adversidad. Entre ruinas de gigantes, no halló solo piedras, halló huellas del alma humana. Halló la evidencia de un diseño, de una caída, de una promesa. Porque si hubo un origen, también hay un destino. Y si hubo corrupción, también hay redención. Este relato no concluye, se ramifica en quienes lo escuchan, en quienes se atreven a cuestionar lo incuestionable. No es una historia cerrada, es una llave, una invitación a mirar con otros ojos, a recordar lo que el alma ya sabe, a caminar. Porque en el fondo, lo importante es llegar. Caminar pensando, caminar sintiendo, caminar con fe. Entre ruinas de gigantes, aún vive el eco de lo eterno. Si has llegado hasta aquí, no eres el mismo que comenzó este viaje. Algo en ti ha despertado, una memoria que no viene del pensamiento, sino del alma. Caminar entre ruinas no era solo recorrer piedras antiguas, era transitar por los restos de lo que una vez fuimos. Por los fragmentos de una humanidad que se alzó y cayó. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hoy, los ecos de lo que fue aún resuenan, pero no todo está perdido. Aún hay una chispa encendida en medio de la oscuridad. Hebreos 12, 26, 27. Aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, para que permanezca lo inconmovible. La historia que te contaron fue una sombra, pero tú ya viste la forma real, y ahora que sabes, no puedes volver atrás. La verdad está en los libros, en las piedras y también dentro de ti. Allí donde el espíritu se encuentra con su origen, donde el caminante, por fin, recuerda quién es. Lucas 15, 17-24. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse.